tu querer me diera cuenta y de mí te hiciste dueña en un momento, porque eras para el amor rosa sedienta. Me besaste y en tus besos yo encontré la dulce tierra prometida, y por culpa de aquel beso tu a mi noche que era negra se hizo día, y los dos estamos presos en lo hondo de esa calle sin salida. El cariño que te tengo, vida mía, corre por entre mis venas como una brasa encendida. Ay, qué alegría y qué pena, ay, qué pena y qué alegría. Alegría de quererte con más fuerza cada día, y este miedo de perderte, que es el tormento más fuerte que a mí me quita la vida. Y te vuelves loca, cuando yo, vida mía, beso tu boca, beso tu boca. Tanto presentía se ha cumplido, y por tu culpa me vestío de negro duelo. El rosal de mi cariño ha sacudido y las rosas de estos ajos en el suelo. Por la noche, cuando el viento con sus dedos acaricia mi ventana, me parece que te veo, y es tu voz de sol y luna quien me llama, y se rompe mi deseo cuando viene clareando la mañana. El cariño que te tengo, vida mía, corre por entre mis venas como una brasa encendida. ¡Ay, qué alegría y qué pena! ¡Ay, qué pena y qué alegría! Alegría de quererte con más fuerza cada día, y ese miedo de perderte es el tormento más fuerte que a mí me quita la vida. Y te vuelves loca, cuando yo, vida mía, beso tu boca, beso tu boca.